Bueno, y el Huyaondo, pues claro, como el año pasado, este, pues vuelven a la carga. Es decir, la reunión de antiguos alumnas y alumnos de la escuela pública, de las escuelas, de las antiguas escuelas de Huyaondo, ahora ya no existen, ahora están convertidas en centro social y otras cuestiones, ¿no? Bueno, pues allí de nuevo, comida y fiesta. Pruden Otegi, ¿qué tal? Egunon. Egunon, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Sí, como todos los años, leña otra vez al tema. Eso es, leña al fuego para que la paella... Bueno, que no sé si es paella, pero vamos. Sí, sí, también es paella. También es paella, bueno. Sí, pero lo único que el segundo plato cambia. Ah, bueno, bueno, bueno. Bien, pues será el día... a ver... El día 2 de junio. El día 2, el día 2 de junio, sábado, perfecto. Sí, de ahora en adelante ya será siempre el primer fin de semana de junio. Para que así ya lo sepa todo el mundo. Pero que no es fácil encontrar una fecha en el calendario que no esté ocupada, ¿eh? El año pasado al final tuvimos que hacerlo en domingo porque no hubo posibilidades ni en junio ni en julio. Sí, sí, la verdad es que es complicado. Hay muchos, sí. Muchas actividades. Bueno, afortunadamente, ¿no? Exacto, sí. Bueno, cuéntanos, a ver. El año pasado ahí hubo un montón de gente. A ver si este año, al ser sábado, ya no hay la excusa esa de que el domingo, porque luego hay que trabajar y no sé qué. El que tenga que trabajar, ¿eh? Porque mucha gente, bueno, pues ya pues vamos para arriba y están jubilados, no tienen que trabajar, ¿no? Pero siempre parece que el domingo es un poco más cuesta arriba para hacer una fiesta de estas, ¿no? No, a la gente le prefiere el sábado normalmente siempre porque parece que el lunes es para trabajar, entonces el domingo se descansa y se va con más calma. Y así, encima, haciéndolo en sábado, podemos preparar la comida, el baile, después haremos una chinchortada para seguir luego en verbena. Vaya, vaya, bueno. Así, sábado completo, como hicimos el primer año. Bueno, bueno, o sea que ya hay novedad este año de entrada, por lo que veo, ¿no? Sí, sí, sí, ya sí hemos recuperado lo del primer año, que gustó a la gente, y encima es eso, que todo el mundo decía que el sábado, porque sí, hay gente, muchos de los que son jubilados, pero vamos a decir que al 50%. Entonces, por eso digo que a los demás nos gusta más un sábado que un domingo. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues ya sabemos que será el día 2 y sábado empezaremos a la hora de comer, claro, porque es la comida, evidentemente. El día a la 1 o a las 13 horas está la misa, al que quiera ir a misa, y luego después seguido ya pues todo el festejo. Bueno, pues la foto de familia, que se suele decir, y luego todos a la mesa y a ver qué reunión... Habemos allí, ¿no? Si 100, si 200, a ver qué pasa. Eso es, a ver si hacemos récord. Bueno, y además que hay que apuntarse antes, porque claro, la paella hay que hacerla. Y no se puede, no es lo mismo hacerla para 100 que para 200. Eso es. Entonces era lo que iba a comentar. Este año el fecha límite de apuntarse es el 26 de mayo, el fin de semana anterior, porque para tener una semana para programar todo, porque si no siempre a última hora estamos corriendo y mal. Claro. Entonces, si ponemos el 26, la gente va a ser el día 26. Si ponemos el víspera, la gente va a venir el mismo día a la comida. Entonces, es la costumbre que existe de siempre. Y entonces, este año, para evitar eso, hemos puesto el día 26 de mayo, último día para apuntarse. Bueno, pues nada. 26 de mayo, último día para apuntarse y... El número de cuenta es el mismo del año pasado, pero por si alguien no lo sabe, lo vuelvo a repetir. Es el 3-0-3-5-0-0-4-5-2-1-0-4-5-1-1-5-3-5-5-3, que es la caja laboral del audio. Bueno, pues yo he tomado nota por si alguien, porque es muy difícil así por la radio, seguro que no tenía nadie para apuntar o alguien, pero vamos, si no, no se preocupen que ya lo colgamos en la web o habrá carteles, supongo que tenéis carteles. Sí, estamos poniendo ahora, estos días andamos poniendo ya por toda la zona carteles. Entonces ahí en la parte de abajo también está el teléfono de Inma o mío para si alguno tiene alguna cosa pues para preguntar. Para eso, sí. Bueno, pues será en el frontón de Huyaondo, exacto. Y bueno, pues ánimo y a participar. Ya saben que también los de Gardea este año tienen fiesta de sí. Esos son que nos han copiado a nosotros. Bueno, está bien que la gente se anime. Es una buena idea, porque claro. Se pasa un momento muy agradable. y sobre todo la gente, nosotros los de aquí, los del pueblo, nos estamos viendo seguido, pero con gente que no te ves es agradable volver a juntarse. Sí, sí, desde luego que sí. Bueno, pues no lo dejen para última hora, ya ha dicho Pruden, el 26 es el último día, la cuenta es la misma en la caja laboral del audio y la fecha de la reunión, misa, comida, bueno, ¿qué? A ver. Con misa, comida, baile, luego... cena y verbena. Eso es, bueno, o sea, todo en el mismo precio, por 25 euros. Todo seguido. Exacto. Bueno, pues ya ves, mejor y en mejor sitio imposible. Pruden sí. Otegi. Sí. Quisiera comentar una cosa, es también el tema de que la comida es para los antiguos alumnos, pero luego después se abre a todo el mundo porque hay gente del pueblo que no han estado en las escuelas, pero lógicamente tienen mucha amistad con gente que vivían aquí cuando vinieron y tal. Entonces, a partir de la comida, luego todo, incluida la chinchortada, es para todo el mundo. Eso es. Bueno, pues después de la comida, ya saben, puerta abierta para que todo el mundo se acerque y participe de la fiesta, que para eso se hacen las fiestas, para participar. Pues Pruden, ala, que todo salga bien y a ver si hay ánimo y se bate el récord. Muy bien. Venga, es que ricasco. Pues, sí. Agur, vale, agur. Agur, bye.